tema. Todo lo que Isaías capítulo 64, vamos a hablar un poquito sobre la última vez que tuvimos la elección, la oportunidad de ir juntos a Villavicencio con los pastores. Antes del congreso. Versículo 5. Creo que fue el congreso de damas. Mientras las mujeres estaban con Mimi Acosta, nosotros estábamos con el pastor Nueva Acosta. Y él decía que lo que hacía que una iglesia pudiese llamarse reformada, Isaías 64, eran las 5 dice, solas. Salisteis al encuentro del que con alegría hacía justicia de la gracia. De los que se acordaban de ti en tus caminos. Solo escritura. He aquí, solo gracia. Tú, solo te fe. Te enojaste. Solo Cristo. ¿Por qué? Solo la gloria de Dios. He aquí tú te enojaste. ¿Por qué? Hermanas viudas de la iglesia. He aquí tú te enojaste. ¿Por qué? No, porque hay gente que las confunde. Pregunto, ¿cuántos pecaron? ¿Cuántos han pecado? Nos pasó. Un día que yo salí de la iglesia, wow, y enseñé cómo está Dios a las 5 solas. Mi hijo Luis, él mantiene muy contra el impío, ¿se acuerdan? Él sabe el Salmo 7:11. Y ese día Dios está irado, una buceta, contra el impío y el todos los días de su vida. Son las 5 solas. Si aquí hay alguien que no se ha convertido, si aquí hay alguien que no está en Cristo Jesús, déjeme decirle algo. Que allá en ese letrero Dios está muy enojado contra usted. Dios está airado todos los días. O sea, lo que nos hace a nosotros reformados son que creemos en eso, los lo dice la palabra de la reforma. Tú te enojaste las 5 solas. ¿Por qué pecamos? ¿Cuántos hicieron enojar a Dios? Solo levanten la mano. Escritura. Creemos en la escritura como único fundamento y regla. A ver si los alcanzo a ver a todos. Solo hay gente que se cree santa. Gracia. Solo os han hecho enojar al Señor aquí. Solo Cristo y solo la gloria de Dios. Lo y los otros 5 pilares, ¿no?, nos estaba enseñando el pastor. Dice, Costa son, tú te enojaste porque pecamos del hombre, o inhabilidad total. Y en los pecados hemos perseverado. Es por mucho limitada, que eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son las otras dos? Los que hablan del desarrollo personal, que eso está gracia irresistible, de la perseverancia de todos los santos. Que como dicen, el mayor es la perseverancia de los santos y no la perseverancia de Dios en los santos. Okay. Y hay varios. Entonces vamos a ver el tercer pilar. El mexicano, ¿cómo es que se llama? De lo que denominamos Miguel las 5 doctrinas de la gracia. Aquí tenemos en Colombia. Y el tercer pilar es la expiación limitada. Entonces hay una pregunta. Jorge Duque Linares, bueno, o sea, hay muchos. Que deberíamos decir. Y ellos hablan de algo, de una cualidad humana. Cristo murió para triunfar en la vida, la perseverancia. Le tengo una noticia, usted dice que perseverante por todos. El ser humano ha sido perseverante, pero en lo que más ha perseverado, ¿en qué es? En pecado. Tranquilos que yo a veces los pongo a dar para el poder pecado, sacar lo que hablaba el pastor Daniel. Cristo murió por todos los hombres. Ha imposibilitado. Si Cristo murió por todos, total, los teólogos le han dado el sacrificio otro de Cristo que cuadra muy bien. También se llama la inhabilidad total. Eficaz. Estamos totalmente inhabilitados si para ser salvos y su sacrificio es eficaz. Hemos pecado, perseveramos no en el pecado, enojamos a Dios. ¿Por qué y la Biblia pregunta, habla de un aquí juicio el profeta, final? ¿Podremos acaso ser no se arrepintieron los salvos? Que no conocieron a Cristo van a ser echados. Una pregunta, ¿podremos acaso ser donde va a ser la consumación de la por justa ira de Dios? No, por y no piensen que la ira de Dios manda no, su santidad. Cuando Adán y si Eva pecaron, santo, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué esa ira? Dice la Biblia que ellos se hicieron hoja de higuera. El hermano Rodrigo para poder tapar la vergüenza de su desnudez. ¿Y qué les dijo Dios de las hojas si de higuera? Hay un juez, imagínese, un juez. No sirve lo que ustedes han hecho. Cogieron todo lo que ustedes hagan para cubrir la vergüenza de su pecado. Garavito mató no y violó a más sirve de 200 niños. Las higueras se van a secar. Las higueras si se van juez a marchitar. Deja libre a Garavito. Ningún esfuerzo que el ser humano haga para le da libertad. Remedio contra el pecado. ¿Qué dice usted de ese juez? Sirve. ¿Qué es bueno? Cuando uno estudia el libro ay, de Apocalipsis. Ay, tan buena gente ese juez ve. Uno se da cuenta de que el libro de Apocalipsis sí, usted habla dice de la así gran. ¿Cómo es ese juez? Gran. Malo, la gran ¿por prostituta, qué? La gran ramera. Porque no aplica justicia. La gran prostituta de donde está nació. Está arriesgando la vida de muchos Babel, niños en Babilonia, este país. La justicia grande tiene que. ¿Cuál fue el problema de ser Babel? Severa. Los hombres entonces dijeron, hagámonos una que torre la de Dios es una cuya cúspide Dios, sería Dios una mancha modelo si no castigar el pecado. Muchos piensan todo gobierno que no castiga el pecado y están en un error moralmente malo. La palabra confusión en la Biblia es balal. Entonces va a haber un tiempo donde la ira de Dios se va a consumar, lo que los hombres pecadores serán echados la puerta del cielo por sus propios medios. ¿Y qué hizo Dios? Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo. La puerta no la provee el hombre, la puerta ¿quién la provee? Dios, de la derecha. Jesús es la puerta, el que por él entrare será. Bendito de mi Padre. Tomad posesión del reino preparado. Ellos quisieron encontrar las puertas por sus propios medios. Antes, pero todo lo que haga el hombre para salvarse a sí mismo es inútil. Si Cristo murió por todos, ¿acaso podremos ser salvos? Todos serían salvos. Esto nos está hablando de la inhabilidad. La verdad total bíblica nos muestra. Nosotros que a veces, no, como decía el pastor Daniel, no miremos qué dicen las profecías. La dimensión y la gravedad del pecado. Hay algunos versículos. Mire lo que dice que el versículo 6. Habríamos que, si bien cada pasaje. Nosotros somos primera de Pedro 3:9, segunda de Pedro 3:9. ¿Somos cómo? Dios nos retarda. ¿Cómo somos los seres su humanos? Su promesa. Suciedad la tiene por tardanza. Es una suciedad. Sino que él es paciente para con quienes. Para con nosotros. ¿Está claro ahí? Somos como suciedad. No queriendo que ninguno se pierda, sino y que todas todos nuestras justicias como trapos. ¿De quién está hablando el apóstol Pedro ahí? O sea, lo mejor que de podemos nosotros hacer los seres humanos, ¿qué es? Él es paciente para contigo y para conmigo. Para muchas niñas de hoy en día no saben de lo que me estoy refiriendo. Cristo no va a venir hasta pero que las mujeres adultas, de los elegidos incondicionalmente, saben que hubo una época donde no existían toallas nosotras, con para Alan, con ni los con Rapigel, ni delgadas. Ni esta, ¿para qué? Yo no sé qué. ¿Sí? ¿Para que ninguno? ¿Qué usaban las mujeres? Mierda, sino que todos proceden. Trapos. Es un pasaje que queda y claro. Y esos trapos eran, hay otros como los trapos que son muy difíciles. De inmundicia. Pero nosotros, o sea, hemos aprendido que las reglas para alcanzar la salvación. Que la Biblia es como ese trapo de inmundicia. A la Biblia. Una pregunta. ¿Qué que mujer? Los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes sus trapos de inmundicia. Más claros. Vean, esas son dos normas hermenéuticas. O sea, para la mujer es una ¿qué? La hermenéutica. ¡Vergüenza! Es el arte, ¿o no es de así? Interpretar. ¿Me estoy equivocando? Un texto, ¿ok? Entonces, la manera de interpretar, queremos los presentar textos a Dios difíciles esas obras de los textos más claros. Dice la Biblia que Dios es el Salvador de todos somos los hombres, como suciedad de los que creen. ¿Han leído ese versículo? Somos feos. Ese versículo, para yo poderlo entender, tengo que estudiar todo el contexto bíblico. Porque hay pasajes que para mí son... Nos fuimos a hacer unas vueltas. Muy difícil. Y estábamos en cierto lugar en la 34 con segunda. Pero como es un pasaje difícil, lo leemos. Iba pasando en el contexto de los pasajes más claros. Que las drogas lo habían... Hay más pasajes que aclara la Biblia que Cristo no murió por todos. Usted lo veía, era... ¿Qué pasajes que habla? Horrible. De que Cristo murió por todos. Horrible, las drogas lo habían... Entonces, miremos, ¿qué dice la profecía de Isaías 53? Tenía un aspecto sucio. Hablando degradante. Del siervo sufriente de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Las dos son solteras? Isaías 53. ¿Ustedes se fijarían en un tipo así? ¿Sucio? Y me dice Uber, mira cómo las drogas lo llevaron. Y yo le digo a Uber una cosa. Es que ese pecado ha afectado su físico de tal manera que así se ve. Pero si versículo todos 4. Los pecados nos desfiguraran de esa manera, usted y yo aquí seríamos está hablando peor. De la visión del sacrificio de Cristo. ¿O no es así? Esto no si había los sucedido, pecados no desfiguraran a nosotros de esa manera. Seríamos peor que aquel hombre de que cayó bajo por la droga. Del sacrificio, del dolor que Cristo experimentó en la cruz. Ustedes de me dicen algo. Ustedes se versículo 4 en dice, ciertamente llevó él así? Nuestras enfermedades. Usted sufrió sí, nuestros dolores. Si tuviera 20 y nosotros menos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Como dice la canción. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Es que molido por nuestros pecados, las predicaciones. El castigo de nuestra perdone. Paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros si usted curados. 20 años menos. Depravidad total aquí empieza. Jaime, no, por un momento. Todos nosotros, si era otro hombre, todos nosotros presentaran un tipo así de grado. Ayúdenme, todos nosotros, sucio, feo. ¿Cuánto se descarga? No se baña. ¿Usted sabe desde dónde nos descarriamos? Porque la droga lo han dañado. ¿Desde dónde se descarrió usted? ¿En qué momento perdió la brújula? La pregunta es, ¿por qué Dios nos ha escogido a nosotros? Va el tren por los rieles. Si todos nosotros somos y en algún como momento esa sociedad, se descarriló. ¿En dónde usted ¿Qué vio Dios en mí para escogerme? ¿Será que en algún momento de nuestra vida caminamos bien y después nos descarrimos? ¿Qué Dios vio en usted para elegirlo? El Salmo 58, ¿qué dice? ¡Nada! Eso quiere decir que la elección que Dios hizo fue ¿qué? Incondicional. Si Dios le hubiera dicho, primero se baña, si se le quita el mugre, yo lo acerco. Versículo 3. Pero mire lo que dice la Biblia. Al que nos amó y nos lavó, ¿qué hizo Dios? Ahorita me van a decir cómo nacen los niños. ¿O nos amó? Versículo 3 dice, usted se apartaron los impíos, se ve como simpático desde la matriz. Detrás de ese mugre se ve simpático. Se descarriaron hablando mentiras desde que ¿qué? Si me le ponen caja de dientes, ¿cómo nacimos? O prótesis dental, yo tal vez me fijo. ¿Cómo nacimos? No puede decir, no, pero son los impíos. ¿Pero usted qué era? Antes no, ¿sí o no? ¿Usted pondría qué? ¿Cómo eran impíos? Condiciones. ¿Qué condición? ¿Qué vio Dios en usted? ¿Qué vio Dios en mí? Como decía el apóstol Pablo, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros nos ¿qué? Yo soy el primero. Descarríamos. ¿Ya volví a Isaías 53? Mire, como tal ovejas. Vez cada cual se apartó por su camino. ¿Se acuerdan de el más que Jehová cargó en él el pecado? Fue y le dijo a su de padre, todos nosotros. Padre, dame la parte aquí de los bienes habla que de me todos corresponde. Nosotros está hablando a los que cobija la profecía. Sigamos leyendo. Y les partió los bienes angustiado a los dos hijos. Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y dice la Biblia, como oveja delante de sus trasquiladores, perdida no abrió su boca. Mente. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. Con rameras. ¿Quién la contará? Porque fue cortado cuando de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de se mi pueblo fue. Cerdo y le dijo, por herido. Favor, déjeme esa cuidar palabra, aunque sea pueblo, cerdos, mi pueblo tenga la porque presente. Porque él ansiaba comerse, aunque sea. Se dispuso con los impíos la comida de los cerdos, lo que nosotros hoy en más día con los ricos fue en su muerte. Como la agua aunque masa. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Tipo de degradación con todo eso que Jehová, él quiso quebrantarlo. Vivía con los sujetándolo marranos. A padecimiento. No cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, más fétido que vivirá madre. Por largos días y la voluntad de Jehová no sé si será usted, en su mano prosperada. Pero nosotros vivimos versículo en un matadero y eso criaban marranos ahí. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. En por en su conocimiento justificará mi siervo. Yo como que tengo justo a cuántos marranos, hermano. ¿Me ha dice tocado a todos? ¿Cuántos años vivimos? ¿A cuántos va a justificar? Como 6 años. Por su sacrificio. Yeah. Por lo que hizo en la cruz, el olor de marrano. Por lo que Jehová cargó pero en él el pecado. No por dice lo general Biblia cuando uno pasa mucho tiempo en medio de un ambiente que tiene un olor. ¿A quién? A muchos. Uno y cuando bien. Dice muchos deja excluido. ¿Usted se imagina cómo llegó ese muchacho el día que dijo la palabra muchos no están cerrando marrano y en la casa de mi papá hay abundancia de pan? Siga leyendo. Mira a mi padre justificará y a mi siervo muchos y llevará como uno a tus iniquidades de ellos. Versículo 12. Pero el tipo por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por si cuanto derramó si su vida hasta la muerte se fue contado con los pecadores habiendo él llevado los pecados. ¿De cuántos? Esa palabra muchos. Vuelve y habla. ¿Él llevó los pecados de todos? ¿De cuántos? Una pregunta. No leeríamos así. Entre esos muchos. ¿Hay algún excluido aquí? ¿Qué ¿cuántos están, hacen parte de esos muchos? Si el pecado bueno. Nos desfiguró totalmente. El pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Vamos somos a Mateo. Como sociedad, nuestras mejores obras. Como trapos de inmundicia y los hombres quieren mostrar sus obras. Mateo, quieren enmarcarlas 20. Para que Dios los aplauda. Nunca he visto un museo donde hay una toalla higiénica enmarcada. Sería algo horrible. Yo sé que ninguna de ustedes aguantaría eso. ¡Y qué cosa! Del versículo horrible. Bien 20 en adelante. Entonces, cuando nosotros le presentamos a Dios nuestras obras, ¿qué dice Jesús Dios? Jesús prometió un reino. ¿Qué cosa? Y él dijo tan horrible. Que ellos iban a estar con él en su reino. Estoy viendo todo este y cuadro. Pedro y Juan hicieron una petición. ¿Cuál fue la petición? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios en usted? Señor, permite que en tu dígame, reino nos sentemos es, el en coro. ¿Qué vio Dios en nosotros? Y el otro a la izquierda. Así tipo canción. No, ¿y dónde estaban los otros apóstoles? ¿Qué vio Dios en nosotros? Nada, hermano. No había nada atractivo que el hombre, en nosotros. Aún entre los cristianos tenemos ambición de poder. Nada. O sea, el Señor les había prometido 12 tronos para que ellos iban a sentar. Y ahorita estoy hablando de nuestra vida con Dios, lo más cerca con Dios. Ellos sabían que entre más cerca se sentaran, eran feos, horripilantes, más autoridad iban a renunciar. No. Estoy hablando que eso fue lo que hizo el pecado. Que así para tener poder, hermano. Eso sigue siendo una muestra de la depravidad que hay en el corazón. Y Dios nos eligió sin condiciones. Queremos, es que yo quiero ser pastor. Es que el día que yo sea pastor, esa iglesia ninguna condición. Ah, no, es que si usted se convierte a Cristo, la Biblia dice que no podíamos, hermano. Gente que quiere poder. Yo quiero no ser el justo, jefe. No hay justo, ni siquiera quiero ser el jefe uno. De jefe. No hay quien busque, señores, a Dios. No hay uno. No hay un ser humano que pueda buscar a Dios. Es Dios el que nos atrae a Cristo. Como dice la Biblia, nos atrajiste. Y él les hace una pregunta. Ustedes con cuerda de amor. Dios es el que nos bautizados atrae. Con el bautismo. Dios es el que hace que nos que lo miremos a él ni nos fijemos. ¿Y qué le dijeron ellos? Es su Espíritu Santo que redarguye el corazón humano bautismo, y le muestra lo feo que es y cuánto necesita Cristo. Mire, la ley era condicional. La ley dice que el que hiciera estas cosas vivirá. De la muerte. Usted pero la pregunta es quién y recibiréis hacerlo? Poder cuando haya venido sobre la ley fue dada para Santo, tres cosas y me seréis para mostrar la santidad de Dios. La ley no revela un Dios santo, santo, santo que aborrece el pecado. La palabra segundo, testigo, la ley nos revela cuán grandes pecadores somos nosotros. Le daré poder para poder soportar la muerte en mi nombre. Cuán grande necesidad que tenemos la de gente Cristo. Quiere oír poder la de ley Dios ha sido nuestro ayo para llevarnos. Pero quieren morir por su nombre. ¿Cuál es el poder nada que nosotros hemos recibido? Usted. Si usted es nada un verdadero creyente, démosle gracias a usted Dios. Está preparado para morir. Que Dios no permitió que nuestros pecados se manifestaran eso? A través de un olor. ¿Sí o no? En nuestro cuerpo, porque en este momento. Ese es el poder todos que usted tendríamos tiene. Que andar con. Usted puede dar su no vida por él. A uno si en alguno uno. Viene en pos de mí y no está dispuesto. Que por careta porque nadie a perder su vida por causa mía. No puede ser mi discípulo. ¿Cuántos están dispuestos aquí a perder su vida? Y leámoslo ahí, sigue diciendo. Yo creo que ya la perdimos, porque ¿quién es el Señor ahora? Estamos en el versículo 6. Todavía no tenemos justicia como trapos de inmundicia, sino ¿quién? Caímos el Señor, todos él es el nosotros Señor. Como la hoja. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cuántos cayeron? Nuestras maldades pueden beber de la copa que yo doy. Nos llevaron como viento. Ser bautizado con nadie el hay que invoque tu nombre, que bautizado. Se despierte para apoyarse en ti. Pero el por estar lo a cual la derecha escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchistar en nuestras y les maldades. Dice en el versículo 28, después de esto. Eso, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, entiende, y para que dar no su vida a nosotros para que Dios nos escogiera. Y para dar su vida, estoy nada. En Mateo 20, 28. Y para dar ¿en su vida, capítulo 5 hay una historia? En rescate de todos, del estanque. Y acuérdense, la palabra muchos, ¿se acuerda? Excluye, y a dice varios. Que ahí a la orilla del estanque, muchos de Bethesda, y multitud, que se agarra. De enfermos, habían ciegos, parte, pero sordos, paralíticos. Excluido. No sé los sordos cómo hacían. O sea, que hacían. Todos estos textos están porque demostrando que Cristo que iba a dar su vida el agua se agitara. Por muchos y no por y todos. Y el primero que caía, capítulo 26 de Mateo, era sanado. Aquí ya están en la cena. Un ángel descendía en lo que nosotros conocemos como la cena. Cuando la vi, del Señor se o la última cena. De tiempo en tiempo está hablando. Los apóstoles le dijeron al Señor, ¿dónde? De año comeremos la año. Pascua. Y el Señor la le dio visita del ángel era una vez al año. Y habían 365 días gente esperando cuando lo digan, la quita del agua. Yo necesito preparar. Había una condición. ¿Cuál era la condición? La Pascua en el aposento que él tiene. Eso lo llegar hicieron. Primero. Ellos prepararon la cena, llegó el momento. Jesús tomó. Cuando hablamos de la cena de la Pascua estamos hablando de que tenía que haber un cordero, ¿sí o no? O sea, yo no me imagino lo terrible que era el estanque detrás del cordero de la Pascua. Todo eso era peor. Los grupos que esos realities, hermanos, cuando familiares. Quiere ganarse o sea, 500 millones. ¿Cuál era la familia de Cristo? Ah, yo me ¿se llaman? Acuerda cuando le dijeron, y preséntese. He aquí y eso tu madre. 50,000 personas haciendo y hermanos, cola, hermano. Buscan, y él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo puesto. Aquel que hace la voluntad pero de todos Dios todos quieren mi madre ser qué? Hermanos. ¿Cuál es la familia primero de Cristo? Por ganarse los 500 millones. ¿Cuál es la familia de Cristo? Resulta nosotros. Que ahí en el estanque había él un participó de la Pascua con sus paralíticos. Con su muchos de nosotros hemos confundido que es un paralítico. Nosotros pensamos que y cuando hubieron tomado la o sea, cena, que el que no puede caminar. Porque la cena no era, pero ¿qué significa para ellos parálisis? En ese momento el pan ahí y el no vino, habla de que tenía parálisis facial. El cordero, pero ¿quién tenía el parálisis que fue sacrificado por nosotros? me dio Cristo, ahorita era, nuestro Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. Entonces, por lo general, lo único que movía a este tipo que era. Pino. Y él, tomando el pan, ¿qué dijo? La lengua. Lo partió y lo dio a los discípulos y dijo: este es mi cuerpo. Porque estaba por nosotros. Es partido. Haced esto. Estaba totalmente. En memoria de mí. Después tomó la copa. Mire cuando tomó la copa. Después Jesús nota una versículo lección. Versículo 28. Dice, no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Qué lo había imposibilitado? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué nos ha imposibilitado a nosotros para llegar a Dios? Que por muchos. Para ser salvos. Es derramada para la remisión de los pecados. Jesús se acerca y le dice. Jesús le dijo que por cuántos iba a derramar su sangre. Ser sano. Por muchos. No dijo qué. Por todos. ¿Quiere ser sano? Que la expiación le de dice Cristo, el Señor. Sí, yo su quiero, sacrificio, pero ¿cuál en es el problema? Fue por todos. Que no tengo quién. De acuerdo a la gran cantidad de versículos bíblicos. Y entre tanto que yo voy, hay otro muchos. Que me gana el turno él y no solo puedo. ¿Por quiénes? Él le dijo, la condición que está puesta es incondicional, muy alta. Esto es una cadena. Ninguna ¿usted de las sabe que se necesita que para entrar al cielo? Se sale. O para vivir eternamente con Cristo. Fuera de contexto se destruyen. Ser perfecto. Depravado. Eso lo imposibilitó para salvarse. Pero Dios lo escogió incondicionalmente. Y cuando los escogió desde antes de la fundación del mundo, envió el sacrificio que fue su propio Hijo para acercarnos a Él. En Cristo todos fuimos hechos ¿qué? Cristo solo murió ¿por quiénes? Pablo decía que Él por los que Él escogió intensamente y se esforzaba para presentar a todo hombre perfecto. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Con una sola ofrenda hizo para estar en 5 minutos para siempre a los santificados. Mateo capítulo 1. Usted y yo somos perfectos. Pero en Cristo. La gente sin Cristo. ¿Listo? Mateo 1. Los requisitos. Versículo 21. Usted y yo sin Cristo no. El ángel se le aparece a José. Estamos totalmente. Después de que José quiso dejar a María secretamente. ¿Se acuerda que el ángel vino y le dijo a María: salve, muy favorecida, llena eres de gracia, el Señor es contigo? Él le dijo al Señor: la condición es muy alta para una persona como yo. Saludos, será esto. Y el ángel después le dijo que ella iba a tener. La condición es muy alta para una persona como usted. Cuando ella fue y le dijo a José, reconoce, José no le creyó. José quiso. Y el Señor le dice: dejarla. Levanta. Pero bendito sea Dios que José también se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo: no temas tomar. ¿Qué condición? A María por tu esposa, no temas. ¿Qué había en este de ella es engendrado del Espíritu Santo? Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a quién. Para sanarlos. A su pueblo. Pero él es, Jesús escogió a lo peorcito. No dice que él salvará a todos los pueblos, sino a quién. Que no se podía mover para ir. Él solo murió por su pueblo. ¿Habían ahí? ¿Y quiénes son su pueblo? Había multitud. Los que habían de enfermos. Creer en él. ¿A cuántos sanó el Señor? Él solo murió por ellos. Cuando los... Para decir ahí que solo me murió gusta por cuando los fariseos vinieron y le hicieron ¿por el quién reclamo más murió al Señor Cristo? De que había sanado a uno en el día de reposo. Hechos capítulo 20. Así como el Padre da vida, el Hijo del Hombre da vida a los que Él quiere. Esto no es del que quiere ni del versículo que corre, 28. Sino de Dios que tiene. Hechos 20, 28, ¿lo tiene? Y Dios tuvo misericordia de ese hombre. Dios lo escogió entre muchos. Y le tengo buenas noticias. Aunque usted dice, por tanto, y yo no mirad por vosotros, no calificábamos, y por todo Dios el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, no habíamos hecho lo bueno, no habíamos hecho lo malo, Señor, la cual y Dios él ganó, ya nos había escogido, por su propia nos atrajo con sangre de amor. De acuerdo a este texto, ¿por qué murió mírenos Cristo? Miren, Oseas 14. Por su iglesia. Efesios 5 dice Oseas. Que Él se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por su iglesia. Para presentarse a sí mismo una iglesia Isaías, sin mancha. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. La Biblia Oseas. Es clara, Cristo no murió por todos. Solo Cristo pagó el precio por Oseas su 14. Pueblo. Pagó el precio por su iglesia. Juan versículo 10. 4. Juan 10. Y ya terminamos. Yo sanaré, para que no me mire mal. Yo sanaré. Ah, está alargando mucho. ¿Quién sana nuestra rebelión? ¿Listo ya? ¿Y qué dice Juan 10, más? Necesito rápido porque yo les prometí. Los amaré. Y si hay en algo que es mentira, gracias. ¿Por qué nos ama el Señor? Los últimos 5. Usted sí, pregúntele a mi esposa por qué me ama. Hace depravados otra vez. ¿Me ama? Porque yo soy maravilloso, yo soy simpático, soy el mejor. Versículo 25. No, no. Dice. Mi vida, bueno, ah, no, leámoslo. Más arribita. Versículo 13. Por lo general dice, nosotros el asalariado amamos, huye porque es asalariado y no le importan algo, las ovejas. Yo te amo porque yo soy el buen, ¿o no es así? Pastor, ¿usted por qué ama a Rodrigo? Conozco mis ovejas y las mías me conocen. No lo amas. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y hay pongo algo, Señor, mi no hay vida algo, por no quién. Ama porque hay algo. Por las ovejas, nosotros el sabemos Señor por la Biblia nosotros, que hay dos grupos. ¿Cómo en nos ama? De los tiempos el Señor cogerá. Haga cabras, un acento especial. ¿Nos ama ovejas, de qué? O sea, que hay cabras y hay ovejas. ¿Por qué cuando uno está jugando bolas, ¿se acuerdan? Por las cabritas brinconas. Y uno ganaba una mano de 100. O por las ovejitas torpes. Chiripa, ¿se acuerdan? Ah, está diciendo que yo soy un torpe. Dios claro. Nos ama de el camino pura de santidad y por gracia que fuéramos. Y como somos solo torpes, la gracia de Dios, Dios no nos hizo que Él se fijara en nosotros. O sea que nuestra la Biblia, elección ¿no? es que visto cuando el chavo se tropieza cada rato, el chapo condicional. Torpe. No, es que él iba a ver que tú ibas a creer. ¿Cuántas veces ha vuelto a él creer no en pecado? Él no iba a ver nada, hermano. ¿Cómo es usted? Tú no podías creer. Ya le pusieron el acentito y no le dijeron. ¿Usted es difícil creer que la fe no es del hombre? ¿Usted sí sabía que la fe y no es del hombre? Yo pongo mi vida ¿por qué? Porque la fe viene por el oír. La fe no nace. Él no puso su no vida se por reviva. Las cabras. ¿La fe qué? Si había que viene. Alguna cabra está en el lugar. La fe es enviada cuando escuchas. Eso quiere decir que la fe no es el aprisco de las ovejas. Este no es el aprisco. De las cabras. Eso es claro. Sigamos leyendo. Él nos para amó que vean por qué algunos no pudieron creer. De pura. Versículo. Gracias. Nos escogió. 25. Jesús le respondió: ya lo he dicho. Y no cree. Y las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? ¿Cuántos son escogidos? Porque no soy de mis ovejas como lo he aquí? Dicho. Vosotros no creéis porque no son. Por puras ovejas. No, pero digan la las palabra, que no son ovejas nunca podrán creer. Eso tiene podríamos que creer en otra también. Cosa si Jesús hubiera dicho esto. Nada bueno. ¿Ustedes había, no nada. Son mis ovejas? Isaías no 1 dice que todos no, nosotros no dijo era él. Que. Ustedes no pueden todos creer nosotros era qué? Que, ¿se acuerdan? Porque no son ovejas. Léalo, Isaías 1. ¿Quiénes son los únicos que van a poder creer? Vuelva a Isaías. ¿Cuántos han creído? Entonces, usted es oveja. Si usted no creyera, ¿qué sería? Cabra. Y las cabras al fuego eterno. Las ovejas heredan el reino de mi Padre. ¿Por quién murió Cristo? Por las ovejas. ¿Por qué las ovejas pudieron creer? Porque eran ovejas. Versículo 4. Porque Cristo 1, murió 4. Por nosotros. Una muestra de que alguien es oveja es que cree. ¿Lo tienen? Un pueblo muestra cargado no de maldad. Rebelde, generación de malignos. Entonces Cristo no murió por todos, Cristo murió por su padre, hijos, por su iglesia y por sus ¿están ovejas. Leyendo? Bendito y alabado sea Dios que somos pueblo de su cargado pueblo, de maldad, generación de su iglesia de malignos, hijos, y sus ovejas. Amén. Dejaron padre, a gracias, Jehová provocaron por tu palabra, a por al santo de Israel que hoy nos ha regalado. Gracias. Isaías 64. Por tu bendición. ¿Por qué gracias, queréis porque aún tu palabra es importante para nosotros ser Dios. Castigados? Nosotros sabemos todavía que hemos sido encomendados toda a Dios en la palabra de su gracia, la todo cual tiene poder doliente, para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Hasta la coronilla. Muchas gracias, Señor. No porque hay éramos depravados sana, totalmente. Si tú no herida, elegiste incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesucristo para no salvarnos curadas, de nuestros pecados. Ni gracias por las otras dos enseñanzas que vienen. Porque nos mostrará en nosotros cómo los escogidos, la planta los elegidos, pies, las ovejas, la iglesia la y su pueblo por el que Cristo que murió, serán llamados y nada podrá detener que lleguen a Cristo, Señor. ¿Se acuerdan cuando y gracias porque perseveraremos hasta el final de los tiempos, porque el que persevere hasta lo que el dice fin, Dios. Ese será salvo en el nombre de Jesús. ¿Se han visto una persona enferma amén. Con llagas? Son las 6:10. Vamos a tener 20 minutos de preguntas así? Y el pastor Javier. ¿No es grato acercarse a esas personas? ¿A uno le da como cosa acercarse? Ahí es donde uno tiene que entender el amor incondicional de Dios. Porque así éramos nosotros. Y Dios se acercó a nosotros, hermanos. ¿No le da gloria a Dios? ¿No le da gloria a Dios por su gracia? ¿No le da gloria a Dios porque nos escogió? De lo vil y menospreciado, escogió Dios. Escogió a lo que no es para avergonzar a lo que es. Oramos. ¿Me acompaña en oración?